Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a estar un ratito entre amigos, compartir la mejor música que se haya podido compilar en estos días que nos separan entre martes y jueves, y martes de vuelta y jueves nuevamente en vivo, que es nuestro derrotero semanal. Ustedes recordarán los martes de disco completo, una versión grabada, y hoy los jueves en vivo con lo mejor que pude compilar para compartir en la programación del día de hoy, que como decía en el blog, es mucha la música que se ha ido amontonando y es bastante difícil hacer la mejor selección, dado que tenemos poco tiempo y mucho menos si se me escapa la lengua y empiezo con el bla bla, como parece que ya empecé. Así que vamos a ir directamente a lo que estábamos escuchando. Antes voy a saludar a nuestro amigo Javier Merlo en controles antes de que me olvide. Si no, de aquí no me voy. Escuchábamos hace un momentito ya en la largada, solíamos arrancar así medio rapidón, polentón, otras veces, pero me gustó mucho este último trabajo de Eli Lagnini, Six Strings Under, seis cuerdas debajo. Dice el pianista que aquí, con una formación bastante inusual, con dos guitarristas, según él cuenta, la primera vez que utiliza dos guitarristas en sus formaciones, completado por el bajista, contrabajista acústico Tomás Bramery, un amigote de muchas batallas con el pianista Ari Lenini. Los guitarristas agregados son el genial guitarrista flamenco Rocky Griset y Hugo Lippi, también en guitarra. ¿Qué es lo que decía este muchacho con respecto al título del disco? Un pequeño homenaje, mirá qué pavadita, ¿no?, a una de sus series preferidas, Six Feet Under, una serie que puede verse por la tele. Parece que el hombre es muy fanático, pero si se quiere, la cosa más seria de este álbum es su homenaje muy serio, ¿no?, a la guitarra en todas sus formas, desde los aires flamencos a cargo del guitarrista Rocky Griset, por ahí aires pop, aires rockeros también, y una cosita que él cuenta también bastante rara, ¿no?, según él, un homenaje a un tema, un clásico tema de David Bowie, Space Oddity, que casualmente hoy venía por el auto escuchando en la radio, que comentaba acerca de que este tema, Space Oddity, es el tema que se eligió para pasar mientras la cápsula espacial alunizaba aquel día del amigo, posteriormente, ¿no?, mencionado día del amigo, 20 de junio del año 1969, Space Oddity. Y aquí Eli Lagnini hace una versión rara en solo piano, lenta, tranqui, bastante diferente de la original. Cosa rara, dice, porque bueno, un homenaje a un guitarrista o a un tema rockero, pero sin guitarra, ¿no?, con solo piano, acompañado de Tomás Bramery. Lindo álbum, este disco publicado por el sello Anteprima, el 6 de septiembre último pasado. La banda, Eli Lagnini piano, Rocky Griset guitarra, Hugo Lippi guitarra, Tomás Bramery con trabajo. Bien, hay muchísimas otras cositas para leer, pero bueno, por acá dice, ese era el reto, y hablamos de lo que comentábamos recién, ¿no?, de la versión de David Bowie. Ese era el reto, quería una versión lenta, desnuda, pero también quería apegarme lo más posible a la melodía y a su interpretación original. Eso es lo que cuenta el pianista con respecto a una linda versión de Space Oddity. Muy bien, dejemos esto aquí. Cosa que una de las cosas que me olvidé, yo me acordé cuando escuchaba por la radio la propaganda, el martes y miércoles que viene se presenta, después de 24 años de su última presentación en nuestro país, se presentan en el Luna, el grupo de jazz rock británico Kim Crimson. Dije, bueno, qué buena oportunidad para volver a escuchar algo de su música, pero vos sabés que me olvidé, me requete contra olvidé, así que bueno, vamos a, por ahí en alguna cortinita vamos a escuchar algo de él y comentar algunas cositas así como la pasada. Vamos a ir a esto ahora. Viste que últimamente estamos presentando muchos sencillos de adelanto. Bueno, no es nuevo, ¿no? Los sencillos o los singles de adelanto existen de hace muchísimo tiempo, pero pareciera como que se ha puesto un poquitito medio de moda, ¿no? Muchos grupos lanzan sus sencillos de promoción días antes, semanas antes de la publicación del álbum completo. Y en esta oportunidad hablamos de un grupo que se ha denominado Cass Current Trio, compuesto por el contrabajista británico Dave Holland, el tablista Jaquil Hussein y el genial saxofonista estadounidense Chris Potter. Good Hope es el disco que se promete bajo el sello Edition Records para el próximo 11 del corriente. Vamos a escuchar el séptimo corte, el tema que le da título al disco, Good Hope. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, mientras escuchamos de cortina, un viejo disco que ha pasado por aquí muchísimas veces y sobre todo en forma completa, en nuestro martes disco completo, hablamos de Fictionary por Lal Mays, publicado por sello Warner en el año 1993, junto a Mark Johnson y Jack DeJohnette. ¿Por qué? Bueno, porque tenía muchísimas ganas de volver a escuchar, aunque sea un poquitito, en casa lo gasto, ¿no? Pero compartirlo con ustedes, este disco enorme, que seguramente ustedes también sabrán reconocer las virtudes que tiene este enorme disco, Fictionary, por el pianista, el co-keeper de Pat Metheny, Lal Mays. Nos va a acompañar el resto del programa bajo la forma de cortinas. Estábamos escuchando el sencillo Good Hope, que le da título al disco, que se va a publicar el próximo 11 de octubre bajo el sello Edition Records, por el trío Dave Holland, Shaquille Hussein, Chris Potter, dado en llamar Crash Carrin Trio. Este trío, juntado por primera vez, estos tres monstruos, ¿no? El contrabajista Dave Holland, tantísimas veces comentado aquí, elegido por Miles en alguna de esas visitas que Miles había hecho, o se hacía constantemente a Europa y específicamente al Reino Unido, allí en un conocido club de Londres, no recuerdo bien el nombre ahora. Bueno, ahí en ese momento estaba tocando Dave Holland, lo fichó inmediatamente, se lo choreó, porque ya el hombre estaba comprometido con otro, y Miles dijo, te venís conmigo, y formó parte de aquella caldo, ¿no?, de cultivo que fue Beachy Prue por aquellos años. El tablista indio Shaquille Hussein es un hombre que, independientemente de esta cosa de estar muy apegado a la tradición, que ciertamente lo está, y es un cultor de la música y la cultura india, el hombre muy inquieto no se quedó circunscripto a la música de su propio país, sino que se ha fusionado y ha coqueteado y se ha reunido y ha ido detrás de los grandes popes del movimiento jazzero. Por ejemplo, ha tocado con McLaughlin, las veces que ha tocado con John McLaughlin, incluso fue miembro fundador del grupo Shakti, del guitarrista inglés. ¿Quién más? Ha tocado con Mickey Hart, de los Grateful Dead. Bueno, fue parte del grupo Sangam de Charles Lloyd y Eric Harlan. Y esta nueva formación con Dave Holland y Chris Potter, con Dave Holland había estado tocando anteriormente, pero nunca con Chris Potter. ¿Y qué es lo que dice Potter de esto, de esta nueva reunión? Dice, bueno, durante muchos años Shaquille Hussein había estado en mi corta lista de personas con la que realmente quería trabajar. Así que cuando recibí la llamada hace un par de años para formar parte de un proyecto que estaba organizando en San Francisco Jazz, en San Francisco, que también incluía a mi gran mentor y amigo Dave Holland, me sentí absolutamente emocionado. Tengo que admitir, en otro pasaje de la larga expresiones que vierte Chris Potter, emocionado, según él me cuenta, por haber sido convocado para este grupo, tengo que admitir que estaba un poco nervioso por el trío, ya que Shaquille y Dave son dos de los maestros más increíbles del planeta. También es un papel muy expuesto para el saxo, y tocar solo con tablas y bajo es un territorio sonoro bastante desconocido. Sin embargo, la química se sintió de inmediato muy bien, y los problemas de reconciliar las diferencias musicales entre el lenguaje del jazz y el lenguaje clásico indio se desvanecieron inmediatamente al tocar con músicos que escuchan también. Para mí ha sido una gran alegría formar parte de este proyecto y reafirma mi creencia en el poder de la música como una hermosa forma de reunir a la gente de diferentes orígenes y tradiciones. Bárbaro. Bueno, el disco que te digo, que te recuerdo que se publica ahorita nomás el próximo 11 de octubre, Good Hope, va a estar soportado por una gira de 18 presentaciones que arranca en Alemania ahora dentro de 20 días, el 23 de este mes, en Alemania, para terminar en el Festival de Londres en 17 de noviembre. Bien, se me pasó esto. Dave Holland cumplió añitos, 73 años, fue parte de nuestra portada en nuestro blog. Celebramos su cumple número 73, eso fue el lunes último pasado, 1 de octubre, nació en el año 1946, Dave Holland. Fenómeno, afuera de esto, vamos a ir con esto ya nomás. Déjame que abro por aquí. Hace muy poquitos días habíamos presentado un trabajo, último trabajo del pianista sudafricano Abdullah Ibrahim. Y bueno, el hombre de 85 años, ahorita nomás el 9 de este mes, la semana que viene, cumple 85 años Abdullah Ibrahim, uno de los próceres del movimiento y ciertamente una celebridad del jazz y del folclore sudafricano. Dream Time es el disco que publicó el 6 de septiembre último pasado, el sello Enya Records, con en solo piano, 20 cortes de este disco grabado en vivo el 17 de marzo de este año en Alemania, Hilsheim Concert Hall, en la ciudad de Solnhofen. Tiene también pautada una presentación para unos pocos privilegiados en un pequeño escenario para festejar junto a esos 350 elegidos, seguramente habrá familia, amigos, para festejar su cumple 85 Abdullah Ibrahim la semana que viene. Escuchemos un lindo tema del disco Dreamtime, publicado por sello Enya Records el 6 de septiembre de este año, Abdullah Ibrahim. Thank you. Bueno, reconocerán ustedes las cortinas. Hablamos de Fictionary por Lal Mays, publicado en el año 1993. Lindísimo, el sexto corte, Something, Left Side. Qué lindo disco ese, mamita querida, qué lindo disco. Bueno, escuchamos esto, Dreamtime, por Abdullah Ibrahim, publicó Enya Records el 6 de septiembre último pasado. Decíamos, este disco grabado en concierto en solitario, en vivo, en la sala de conciertos Hirsinger de la ciudad de Solingen, allí donde actualmente vive, de hace algunos años, el pianista sudafricano. Bueno, cerquita ahí de los Alpes alemanes, estoy leyendo por aquí. Iba a celebrar su cumple 85 la semana que viene, antes 350 afortunados que se van a llenar la sala de actos principal del hotel, Buah, mamita, un hotel de ahí de la ciudad. Porque mis clases de alemán vienen bastante mal últimamente. Bueno, muy lindo, muy, muy lindo. ¿Qué más? ¿Algunas cositas más? Bueno, sí. Déjame que digo, entre tantísimas cosas que hay como para charlar, pero no me quiero extender demasiado. ¿Qué fue lo que escuchamos? El tercer corte, Four Coltrane. El tercer corte de 20 que tiene este disco. Temas todos muy cortitos, ¿no? Salvo el último Blue Bolero de 7. Este que escuchamos en homenaje a Coltrane, de 4 minutos. Que, aparte de ser una de las piezas más lindas, más líricas y melódicas que tiene el disco, nos da pie para hacer una presentación. Otra sorpresa enorme que hemos tenido los últimos días, las últimas semanas. Casi que estamos vacunados, ¿no? Ante la sorpresa, que no nos agarre muy de vuelta a decir de sorpresa. Esta cosa de, se descubrió otra cinta por ahí olvidada, guardadísima. Parece que compiten, ¿no? A ver cuál de todas es la más vieja. Y esta parece ser la más vieja de todas, ¿eh? Porque ustedes recordarán, arrancamos hace un par de años con un disco, también una vieja grabación en vivo de Bill Evans, que se publicó hace un par de años. Después vino el año pasado, ese fue un batacazo enorme, con una publicación de una vieja cinta también de Coltrane. Y hace poquitos días escuchamos aquí lo de Mice con Rubber Band. 33 años, pero este disco estuvo guardado 53, 54 años estuvo guardadito por ahí. Este disco que se publicó el 27 de septiembre, hace poquísimos días, bajo el sello Impulse, con el nombre de Blue Gore. No hay muchas sorpresas en cuanto a la grilla que componen, porque, bueno, temas conocidos. Resulta que, bueno, el hombre estaba trabajando sobre una banda sonora para una película, la ópera prima de un director canadiense, y se ve que la cosa quedó por ahí, y hasta que fue rescatada, después de tantísimos años, y publicada bajo el sello Impulse, el sello con el que, o en el que Coltrane estuvo trabajando los últimos años de su vida. Y así que aquí está. Hay dos versiones, dos tomas de Naima, vamos a escuchar una. Y bueno, otras tomas alternas de temas conocidos, El tercero de ellos, Blue World, que da título al disco, pero nos vamos a quedar con una versión de las tantas que tiene Coltrane de Naima. Acompañan a Coltrane, fíjate qué banda: Elvin Jones en batería, McCoy Tyner en piano, Jimmy Garrison con trabajo. John Coltrane, Blue World. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, los historiadores de la música de Coltrane, de su vida, de su obra, seguramente de parabienes, porque este disco contiene, desde lo musical estamos hablando, cositas que tienen que ver con lo que anteriormente realizado por él, pero cierta tendencia de lo que, según cuentan los especialistas, ¿no? Cierta tendencia que él fortificó, fortaleció y profundizó mucho tiempo después. Este disco que, como decíamos hace un momentito antes de escuchar el tema, una nueva sorpresa después de la mayúscula sorpresa del año pasado, cuando apareció este lanzamiento sin precedentes, ¿no? El que comentábamos, denominado Both Directions at One, The Lost Album, el álbum perdido de Coltrane. Se hizo una promoción enorme de aquel disco que estuvo perdido durante muchísimo tiempo, ese sí con registros inéditos. Aquí hay algunos temas nuevos, temas conocidos como el que escuchábamos recién. ¿Y cómo surge esto? Bueno, dice que la crónica dice que en el año 64 había terminado de grabar Crescent, y 6 meses antes del comienzo de las sesiones de A Love Supreme, la obra cumbre de Coltrane, el cuarteto de Coltrane, conformado por Elvin Jones, McCoy Tyner y Jimmy Garrison, se dedicó a trabajar sobre la música de la banda sonido de esta película, Blue World, ¿no? No se trataba de un álbum propiamente dicho, sino de música para acompañar la ópera prima, el primer largometraje del por entonces inédito director canadiense, quebequense, Gilles Groulx. La obra Le Chant dans le Sac. Bueno, di cuenta también que lo que se acostumbra, ¿no? Bueno, vamos a mirar la película y de alguna manera vamos a ver si podemos componer o seleccionar la música teniendo en cuenta la secuencia de las escenas, etcétera, etcétera. Bueno, parece que no pudieron ver la película. Es más, creo que la película nunca se publicó, se terminó. La cosa que ellos se dedicaron a hacer, a componer la música, a trabajarla, eso fue en un solo día, el 24 de junio del año 1964. En el estudio de Rudy Van Gelder, en la ciudad de Nueva Jersey. Así fue donde se grabó de un solo tirón esta corta grabación de apenas 37 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? El director tomó la cinta, se la llevó a Canadá, usó solamente 10 minutos de aquellos 37, y bueno, y el resto, como señala el historiador de Coltrane, Ashley Kahn, quedó ahí oculto y aparentemente a la vista de todo el mundo, hasta que vio la luz después de más de 50 años. Fantástico, ¿eh? Bueno, seguramente cuántas otras cintas dormidas y esperando que se les quite el polvo, ¿no? Seguramente muchas más. Pero pasa que es raro, ¿no? En poquito tiempo han aparecido tantísimas, ¿no? Bueno, bienvenidas sean. Muy bien. Otra sorpresa más de Coltrane, uno de los más influyentes saxofonistas de toda la historia del movimiento. Bien, vamos a seguir ahora con esto. ¿Me habrán escuchado ustedes hablar? Poco importa, ¿no? Que es lo que pueda pensar yo. Pero lo digo al aire porque, de alguna manera, como pidiendo un poquito de disculpas, yo sé que no los va a escuchar y si me escuchan seguramente no entenderá de qué estoy hablando. Pero la música del pianista estadounidense Ethan Iverson, mientras estuvo formando parte del grupo, del trío The Bad Blues, un trío que se lo llevó a comparar, fíjate, en cierto modo al pianista con Bram Meldau, al grupo todo con el grupo sueco ST. Para mí me parecía como mucho, más teniendo en cuenta la escucha de la música de The Bad Blues, los chicos malos del movimiento, los chicos malos del jazz moderno, y a mí no me parecía tanto. Al frente de su cuarteto, Ethan Iverson, con sus últimas publicaciones en el sello, el mítico sello alemán SM, ha mostrado una faceta realmente importante y que ha logrado que yo le preste muchísima más atención. Bueno, poco importa todo eso, pero bueno, he descubierto a un Ethan Iverson diferente y que aquí comparto con ustedes con este último trabajo discográfico, Common Practice, publicado por el sello SM el 20 de septiembre del último pasado. Tom Harrell, trompetista invitado. Ben Street al contrabajo, Eric McPherson en batería, Ethan Iverson Quartet. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísima versión de Men I Love, el primer corte de once que tiene este Common Practice, por el Ethan Iverson Quartet, completado por Tom Harrell en trompeta, Ben Street con trabajo, Eric Marpeace en batería. Entre las cositas que el propio Iverson comenta del disco, dice: la primera noche que vine a Nueva York, en el otoño del año 91, tenía 18 años y venía de Wisconsin, nunca había estado en la gran ciudad, pero sabía que me encantaba el jazz. Esa noche fui al Village Vanguard y allí había un quinteto con Lovano, con Joe Lovano, con Tom Harrell, con John Abercrombie, Rufus Reid y Ed Blackwell, tocando un gran jazz. Fue una de esas noches inolvidables. Mi nuevo álbum, Common Practice, es una carta de amor a este tipo de jazz neoyorquino. Presenta a Harrell en la trompeta, un maestro de la generación de los viejos músicos, y a dos contemporáneos míos, Ben Street y Eric Marpeace. Y añade: este álbum es sobre swing, sobre cómo tocar estándares. He estado involucrado en un montón de jazz moderno que trata sobre la desconstrucción de la historia del movimiento, y específicamente en este párrafo habla sobre su participación en aquel grupo de Bad Blues. Creo que es muy importante hacer eso, esta cosa de la investigación, la desconstrucción. ¿Por qué llamó tanto la atención aquel grupo de Bad Blues? Porque algo que apreciaban mucho los músicos, ¿no? La desconstrucción que el pianista y su grupo, pero principalmente él a la cabeza del grupo, hacía de la música, deconstruirla para volverla a armar. Claro, se requiere mucha técnica y dominio de la música en sí, y quizás llame la atención mucho de los músicos, ¿no? Pero para el común de la gente, para el profano como nosotros, quizás desde lo musical no sonaba tan impresionante, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero vuelvo a decir que los últimos discos de Iverson, donde él continúa diciendo que vuelve un poco a las raíces, y a eso vuelvo, ¿no? Dice, continúa con su comentario: si no vas a buscar algo nuevo, quizás ni siquiera deberías involucrarte en las artes. Pero en algún momento, muchos artistas intentan reevaluar la tradición y su herencia, y este álbum trata sobre esa tradición, sobre esa herencia. Y continúa sobre el tema que escuchamos, The Man I Love, es la melodía más antigua de Gershwin en el repertorio estándar, casi un siglo de antigüedad. Se ha tocado tantas veces que puede ser un reto tocar una nueva versión, verdaderamente nueva. La introducción al piano en la que toco es muy diferente. Creo que crea una nueva paleta para que Tom toque esa hermosa interpretación de esa famosa melodía. Y en otro pasaje también habla con muchísimo respeto hacia el trompetista Tom Harrell, de 70, 71, 72 años, también un veterano, pero habla con muchísimo respeto acerca de la belleza con la que el trompetista interpreta esta pieza, esta antigua pieza, uno de los primeros estándares. Bien, Common Practice, SM, 20 de septiembre de este año, Ethan Iverson Quartet. Fantástico, una tapa lindísima también, ahí están publicadas en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, vamos a seguir con esto. Vos sabés que este muchacho, pianista azerbaiyano, ya ha pasado por aquí. No le prestaba mucha atención, cosa muy mala, ¿no? Claro, siempre comentamos esta cosa de que hay tanta música, escuchás un poco, saltás al otro, y de golpe volvés sobre tus pasos y decís: ¡ah, la pelotita! ¿Cómo se me pudo haber escapado esto? Cosa que yo he hecho a la luz del nuevo registro del pianista azerbaiyano Shahin Novrasli. Este muchacho azerbaiyano, decíamos que apadrinado, casi descubierto por una de las estrellas próceres del movimiento, como lo es el pianista Amal Jamal, que también estuvo aquí la semana pasada con un disco muy reciente de él, Amal Jamal. Amal Jamal lo descubrió, lo apadrinó y de alguna manera lo impulsó hacia el estrellato, si se quiere. Cosa que un empujón siempre viene bien, pero el resto lo ha hecho él, porque tiene un talento sobrenatural este muchacho, una belleza en sus interpretaciones que realmente conmueve. Este disco, de alguna manera, musicalmente le intenta explicar, contarnos a todos cómo fue su recorrido desde su Bakú de origen, Bakú, la capital de Azerbaiyán, a la ciudad de Nueva York, en donde él reside actualmente. From Bakú to New York City es el disco que publicó Jazz Village el 13 de septiembre de este año, en trío junto a James Kamak en contrabajo y Herlin Reilly en batería. Jazzin no Brasil. Thank you. Lindísimo el quinto corte, She's Out of My Life, y ya está fuera de mi vida. El sexto corte de 9 que tiene este disco, From Baku to New York City, publicó Jazz Village el 13 de septiembre de este año, en trío, el pianista líder del grupo, Shaheen Nobrasli, en trío junto al baterista Helen Reilly y el contrabajista James Kamak. Lindísimo, pero qué lindo suena este disco, mamita querida. Este muchacho, que músico, bueno, azerbaiyano, decíamos, que ha logrado formar una mezcla absolutamente normal, natural, que se establece entre, en cuanto desembarca el jazz, ¿no? Que se establece entre el jazz y la música local, en este caso, música popular tradicional, azerbaiyana, conocida como el Mujam. También tengo que decir que por aquí ha pasado también esta chica, Aziza Mustafa Sadeh, una cantante, otro de los referentes locales dentro del movimiento jazzero internacional, obviamente local, pero de renombre internacional. Y este otro muchacho que, digo muchacho porque tal vez puede llegar a ser una chica, Vagif Mustafa Sadeh. ¿Será varón? ¿Será mujer? Bueno, los tres nombres más populares del pequeño país del este de Europa que han logrado poner su nombre en el estrellato, en el firmamento jazzero internacional. Y en el caso del pianista Nobrasli, de la mano de Amal Jamal, que lo ha paseado por los principales festivales internacionales europeos y estadounidenses, el hombre ya vive, como es de esperar. Si quiere forjar un nombre y una carrera, tenés que radicarte en la ciudad de Nueva York. Y ahí está grabando cositas tan lindas como esta que acabamos de escuchar. From Baku to the New York City, por el pianista azerbaiyano Shaheen Nobrasli. Qué lindo, pero qué lindo, ¿eh? Bueno, hay muchas otras cositas para comentar, pero mucho bla bla, compañero. Vamos a dejar esto. Vamos a ir a esto ahora. Vos sabés que se me pasó un poquito esto. Tantas cosas se me pasan. Viste, pensás hacer una programación, un recuerdo, un homenaje, un colgarte un poquitito de lo que sucede a nivel nacional o internacional y te olvidás, como me pasó con lo de King Crimson. Pero no estamos tan lejos en el tiempo como para cumplir un poquito con los 20 años del grupo local Scalandrum, liderado por el nieto de Don Astor Piazzolla, Daniel Pipi Piazzolla, el baterista líder del grupo Scalandrum, que cumplió 20 años de existencia el mayo último pasado, un hecho realmente sorprendente, ¿no?, para un grupo de jazz, no solamente de nuestro país, sino del mundo. 20 años juntos, estos muchachos, Scalandrum, completado por Nicolás Welsberg en piano y arreglos, Mariano Siburi con trabajo, Damián Foguel, saxo tenor, Gustavo Musso, saxo alto soprano, Martín Pantirer en clarinete bajo. Otro de los hitos, si se quiere, de este grupo, es que este último trabajo discográfico, Studio 2, publicado por sello Warner el 5 de octubre del año pasado, fue grabado en dos sesiones, el 23 y 24 de octubre del año 2017, en el Studio 2, justamente, del mítico Abbey Road de Londres. Otra de las cositas, si se quiere, así importantes de este grupo, de este disco, es que luego, obviamente, ¿no?, de pasearse por la onda y por los ritmos tangueros, el grupo vuelve a un jazz más tradicional. Escuchemos a Studio 2, Scalandrum, publicó Warner el 5 de octubre del año 2018. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos el segundo corte de 12 que tiene este Estudio Chu, Estudio 2, el segundo corte acuático, tema de la autoría de Nicolás Gershberg, el pianista. Como particular característica de este disco es que después de hace muchísimo tiempo, según ellos me cuentan, vuelven a tocar temas propios. Comentábamos un momentito, ¿no?, que habían revisionado mucho de la obra de Don Astor, como también música de maestros clásicos como Mozart, el pianista Ginastera, el pianista argentino también. Y vuelven a tocar, como hacía mucho tiempo, temas propios. Y me gustó mucho, destaco mucho este segundo corte acuático por el pianista Nicolás Gershberg. Completan la banda Mariano Sibori con trabajo, Damián Foguiel, saxo tenor, Gustavo Musso, saxo alto y soprano, Martín Pantiré, clarinete bajo, Daniel Pipi Piazzolla en batería, para este disco grabado entre los días 23 y 24 de octubre del año 2017 en el estudio 2 de los estudios de Abbey Road en Londres. Bien, fantástico. Decíamos que un hecho poco usual en el movimiento local, 20 años de existencia como grupo, no ha habido movimiento en el grupo. Y rescato, porque estuvo muy corto de tiempo ya, rescato una de las cositas que él comentó en un medio capitalino, esta cosa que de hecho es fácil de reconocer, de comprobar, que el movimiento de jazz dentro de nuestro país es la música creativa más importante de toda la música que se hace, de cualquiera de los géneros. El jazz está a la cabeza por la calidad de los exponentes, la calidad de los músicos, la capacidad, la calidad de los de las producciones de jazz en nuestro país. Bien, muy bien, fantastic. Dejemos esto. Levantamos un poquitito el ritmo, los dos últimos temas antes de irnos con lo último del grupo Tom Brokett. Tom Brokett es el grupo, tomó este nombre después de la primera publicación del contrabajista y bajista eléctrico Dan Berglund, el sobreviviente del grupo sueco EST, separado, disuelto a la muerte de su líder Elvis Benson en el año 2008. Hemos comentado pila esto. Y la primera producción discográfica como líder de banda de Dan Berglund fue el disco titulado Tom Brokett, que posteriormente el grupo adoptó ese nombre para su grupo, ¿no? Masters of Fog, Maestros de la Niebla, es el disco que publicó ACT el 27 de septiembre último pasado. La banda: Johan Lindström, guitarra; Martín Ederos, piano; Andreas Werling, batería; Dan Berglund, bajo eléctrico y acústico. Escuchamos a Tom Brookett, Masters of Folk, publicó ACT el 27 de septiembre último pasado. El tema que da título al disco, Maestros de la Niebla, Masters of Folk. 11 cortes para este disco realmente lindo, bastante indescifrable e inclasificable, más que indescifrable, la música de Tom Brookett, una voz sueca que significa fábrica de sonido. Los cuatro músicos suecos se conocen desde hace 10 años, formó el grupo el contrabajista Dan Berglund en el año 2009, decíamos un año después de la disolución de EST. Y ciertamente que Dan Berglund le da rienda suelta a su imaginación, prolífica imaginación, porque es sorprendentemente diferente la música que hace Dan Berglund como líder de banda de la que hacía en el grupo sueco ST, cuando el grupo tenía esa característica tan especial que no era liderado por una persona en especial, si bien el grupo tenía el nombre de del pianista sueco, pero el resto de la banda, Dan Berglund y el baterista Magnus Ostrom, tenían activa participación en el grupo. A todo esto estamos esperando la última o la nueva publicación del baterista Magnus Ostrom, que están ahí, ¿no? Cada vez que uno publica un disco, ahí está el otro, casi al toque. Bueno, dejemos esto. Vamos a irnos con lo último del guitarrista estadounidense Magister, con The Jeff Lorber Fusion. Eleven es el disco que publicó Concord Jazz el 27 de septiembre último pasado. Mark Stern, guitarra, Jeff Lorber, teclados, Jimmy Haslip, bajo, Dave Wickel, batería, Vinnie Colaiuta, batería, Gary Novak, batería, David Mann, trompeta, Lenny Stern, la esposa del guitarrista, en un instrumento rarísimo, el Ngoni, que aquí Wikipedia dice que es un arpa, una mezcla de arpa y laúd, muy extendido entre los pobladores del África Occidental, considerado el antepasado del banjo. Una cosita así chiquitita, bueno, más de lo mismo, ¿no? Mark Stern, más de lo mismo. Y este tecladista muy enrolado dentro del movimiento smooth jazz, muy, muy, muy lejos de la onda de nuestro espacio. De hecho, jamás pasé nada de este hombre porque suena todo muy, muy estereotipado. Bueno, de alguna manera se complementan y se nutren unos de otros. Yo creo que el más nutrido o el que más sale beneficiado de todo esto es el tecladista Jeff Lorber. Pero bueno, una curiosidad, ¿no? Suena más o menos bien, pero bueno, decimos más de lo mismo para Mackie Stern y seguramente de Lorber también, porque hay algunas cositas de él que he escuchado bastante flojonas. Bueno, pero ahí está, a la consideración de todos ustedes. Juan Carlos Preus en la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo.